A ver si les gusta lo... Hoy, un día como hoy, miren. Se recuerda un año más de el natalicio de el cura Brochero, José Gabriel Brochero, llamado el cura Gaucho, 1840. Un día como hoy de 1840 nacía este hombre. ¿Por qué el cura Gaucho? Y esto es muy lindo contarlo hoy por hoy, donde, bueno, entre tantas cosas que están convulsionadas en la Argentina, también lo está, en cierta forma, el sin herir a nadie, ¿no? O sea, no vayan a pensar que esto es una crítica ni nada por el estilo, solamente lo que ciertamente por ahí uno puede llegar a advertir de las cosas que le harían bien que cambiaran en la Argentina, en nuestro pueblo, en nuestra comunidad. La función de la iglesia en una comunidad, de la iglesia católica, de las iglesias en general, pero como nuestra iglesia oficial es la católica, pues nos referiremos esencialmente a ella. Pero es fundamental para el buen funcionamiento de una sociedad que también esté bien la iglesia. Porque la iglesia está para un montón de cosas que generalmente no se ven. O sea, está mal, digo yo, o ciertamente mal, no del todo mal tampoco, juzgar la actividad terrenal de un sacerdote, por ejemplo, merced a las obras materiales que haya conseguido. Generalmente, las obras... De los miembros de la jerarquía de la iglesia, no son materiales esencialmente, pero convengamos que es según los requerimientos de los tiempos y los lugares en los cuales deban desarrollar su actividad. Eso es lo que caracterizó la labor del cura Brochero. He estado leyendo entre ayer y hoy párrafos de la vida de este cura José Gabriel del Rosario Brochero, nacido un día como hoy, de 1840, ahí en la Villa Santa Rosa. Esto es márgenes del río Primero, el norte de la provincia de Córdoba. La mamá se llamaba Petrona Dávila, y el papá se llamaba Ignacio, don Ignacio Brochero. Y él tenía 9 hermanos más, eran 10 hermanos en total, era el cuarto. Y él bromeaba, tenía un humor tan especial. Bromeaba hasta con su fealdad, digamos, hasta con con las características de su rostro. Dice que cuando lo van a bautizar, contaba él, él dice, yo soy de nacimiento bien conformado, era bonito cuando nací, dice. Lindo, mi cara era bonita, era lindo, lindo rostro tenía, dice el cura Brochero. Pero cuando nací, como nací un día de lluvia cerca del día de Santa Rosa, contaba el cura Brochero, me bautizaron en un lugar que se llamaba Carreta Quemada. Y cuando me llevaban al otro día a bautizar sobre una yegua negra, por el mucho barro, la yegua resbalaba, y en uno de esos tropiezos, en que casi rodamos, fue tal mi sobresalto, que del susto y terror se me contrajo la cara, dice el cura, y me quedó así de ahí en adelante. Bueno, pero... a los 16 años él ya estaba encaminado en su vocación de ser sacerdote. Y sin entrar en demasiados detalles de dónde lo mandaron y cómo él se comportó ahí más o menos en 1865, 67, vino un brote de cólera en Córdoba que en muy poco tiempo, en días, se llevó 4.000 vidas. 4.000, o sea, esas cosas eran así. O sea, venía un brote de cólera y no tenía un centro de salud para llevar el niño, ni qué sé yo, las vacunas que te llegaban para prevenir estos males, ¿no? 4.000 tipos se morían en un rato, Y todo se llenaba de pánico, porque no era tampoco común eso. O sea, no se crean que la gente se acostumbraba a la muerte. Pero más allá de destacar su actividad ahí, dicen que él es un tipo y además hiperquinético. Dice que corría de un enfermo a otro, no solamente llevándole la palabra de Dios, la extremaunción, sino poniéndose ciertamente el overol para ayudar, para trasladar, para mover, para limpiarlos, para bueno, todo. Pero más allá de todos los lugares en los cuales él estuvo, yo quería hacer hincapié en este concepto de por qué es el cura gaucho. ¿Por qué se lo llama el cura gaucho? Porque él mismo fue una de las pocas personas que en ese momento se dedicó a hablarles de Dios a la gente, como entendía esa gente que era Dios. No hablar en difícil de Dios. No hablar en difícil de Dios. Esta gente está abandonada de todo, decía, pero menos de Dios. De todo está abandonado. No tenían ropa, ni casa, ni comida, ni laburo, nada. Y estaban abandonados de todo menos de Dios, decía. Y él, a lomo de mula, ponía los elementos para celebrar los sacramentos en las alforjas esas que tienen la mula, y se iba. Pero dicen que con lluvia, con frío, con lo que fue. Y eran noches enteras, ¿no? Para llevar la extremaunción, por ejemplo, o bautizar a determinado niño y todo lo demás. La gente, y además, no solamente, él al darse cuenta que si no hacía otro tipo de trabajo también con esa gente, no iba a entender el mensaje de Dios. Entonces, ¿qué hizo? Les empezó a enseñar a hablar, a leer, a escribir, a expresarse, a asearse, a bañarse, a comer lo que debía comer la gente. Dice, yo no voy a permitir que el diablo me robe un alma, dice. Y se iba a darle la extremaunción a los viejos por ahí. Tenía ese tipo de frases el cura Brochero. En una oportunidad, cuenta, esto me llamó muchísimo la atención, porque también en el seno de la iglesia hay, digamos, vocaciones más débiles, si se quiere, o vocaciones que están inclinadas hacia otro lado dentro de la iglesia. Qué sé yo, a lo mejor no les gusta tanto el tema de ir de un lado para el otro y llevar la palabra. Y este tipo hacía, construía una iglesia y además con los feligreses construía el camino para llegar a la iglesia. O sea, hacía todo. Cuando leí yo en las obras en las cuales participó, obras materiales, ¿no? Hasta diques, caminos, iglesias, escuelas, diques, todo. En todo eso participó. Trazado de vías ferroviarias. Era un hacedor el tipo, era un hacedor. Porque no había nada, no había nada. Entonces un día lo invitan a predicar en la ciudad. Este cura gaucho lo invitan a predicar en la ciudad de Córdoba, ante un público muy distinguido, porque cierta fama ya tenía este hombre. En la capital, che, hay un cura gaucho, decía le hacía la gente en la ciudad. Y hablando de distinguido, uno habla de tipos pudientes, poderosos, gobernantes. Y entonces, cuando él empieza a hablar en el sermón de esa misa, en la cual estaba predicando, con el modo más típico de él, esto está escrito por un tipo que estaba ahí, dice, ustedes están habituados a los ricos dulces, le dijo a esa concurrencia. ¿Qué quería decir con los ricos dulces? Estaba acostumbrado a los sermones habituales de los otros sacerdotes que no conocían todo lo que él vivía en esta experiencia de vida diaria, cotidiana. Ustedes están acostumbrados a los ricos, le dijo. Este apero no es para mi lomo. O sea que no podía él estar, según su naturaleza, no podía él estar ahí. Debe haberse carcomido el cerebro pensando en toda la gente que lo extrañaba y que lo quería y que lo necesitaba. Que necesitaba de su palabra, de su ayuda. Dice que le enseñaba a leer a los niños, en grupo, así en grupo, a la intemperie, no en nada de escuela, ni salón, ni nada. Terminaba de enseñarle las letras, el abecedario, qué sé yo, preparaban una comida ahí con los padres y las madres de los niños, comían, seguían con los padres, porque los padres no sabían ni cómo tratar un hijo, y dicen que esa despedida de ahí de la iglesia catedral no termina ahí. Además de decir este apero no es para mi lomo, dijo ni esta mula para este corral. O sea, ni él tenía que estar ahí, ¿no? Y yo le cierro todo esto porque se me ha hecho un poquito tarde. Este cura vivió más de 40 años predicando el Evangelio y quiso morir ahí donde él hizo su casa parroquial, su casa de ejercicio, que todavía está ahí cerca de Mina Clavero, cerquita, antes de llegar a Mina Clavero, está cura Brochero. Pasen ustedes y van a ver lo que es la obra de ese hombre. Muere casi ciego, sordo, 1908, ya estaba hecho bolsa, pobrecito. Y tenía, ¿saben qué? El mal de Hansen. ¿Saben lo que es el mal de Hansen? La lepra. Era leproso, muere leproso. Muere con lepra. Ciego, sordo y con lepra. ¿Por qué muere con lepra? ¿Y por qué dicen que la contrae por abrazar a los leprosos, por contenerlos, por estar largo tiempo con ellos? Un 26 de enero de 1914, ahí en su querida Villa El Tránsito, muere, ¿no? Y por deseo suyo, los restos de él descansan ahí en la capilla de la Casa de Ejercicios. Yo quiero morir acá para que la gente me pise y que recen por mí. Que no les pase inadvertido que yo estoy aquí. Esa es la historia del cura Brochero, que, como les dije al principio, quizás no esté bien juzgar la vida de un sacerdote por las cosas materiales que pudo hacer, pero porque generalmente los sacerdotes se dedican a hacer lo que nadie hace, que es el otro laburo. Pero es imposible no nombrar algunas de las muchísimas obras. Mire, Iglesia de San Pedro, antigua iglesia de Villa Cura Brochero, Iglesia de San Vicente, antigua Iglesia de las Rosas, Iglesia de la Ciénaga de Allende, antigua Iglesia del Nono, Casa de Ejercicio en la Villa Brochero, Colegio de Niñas, Residencia de los Sacerdotes, Iglesia, las acequias sobre el río Chico de Nono, la Toma de los Aguirre, Camino de Herradura desde Tras la Sierra hasta Córdoba, Camino Carretero de Tras la Sierra a Córdoba, el Ferrocarril de Tras la Sierra. En todo eso participó el cura Brochero y sigue la lista, ¿no? Sigue. Digo, como final. Quizás hoy la Argentina esté necesitando también esto, de todos nosotros, porque al igual que en aquellas épocas, también tenemos en nuestro querido pueblo, en nuestro, que, en nuestro haber argentino. De nuevo, y por habernos quedado mucho en el tema educativo y formativo de la gente, e incentivar la vagancia y la pereza y todo eso, de nuevo se necesita volver a empezar con este tipo de voluntades para que la gente aprenda de nuevo a hablar, a expresarse, a pensar, a rezar, a criar un hijo, a bañarse, a comer. Si ustedes y yo dejamos por ahí un cachito el yoísmo, el egoísmo que estamos teniendo porque es la manera de subsistir quizás, cada uno pasó mucho, y miramos para el costado, nos vamos a dar cuenta que quizás al lado de nuestra casa hay niños abandonados, hay niños sucios, mal comidos, castigados, padres que no sabemos por ahí para dónde tirar con la crianza de los chicos, con la formación de los chicos. Es también una manera de hacer una mirada introspectiva, aún en el seno de la iglesia, porque iglesia somos todos los bautizados. No solamente hay que endilgarle esto a los sacerdotes, pero esencialmente los sacerdotes, que son nuestros pastores. Nosotros somos el rebaño y haremos lo que ellos nos digan, pero con absoluta y total simpleza y bondad. Por ahí uno piensa y dice esto, no para hacer una crítica a nadie, no lo tomen así. Y si lo toman así, lo lamento, es una muestra más de la ceguera que nos está dejando cada día más muertos, ¿no? Bueno, listo. Las 8:10 de la mañana, me recontrapase. Feliz cumpleaños, que estás en el cielo, cura Brochero, un abrazo para vos.